favoritos de El Hada Caliente. Un espacio donde usted sabe lo que escucha. Fabián Marquicio es un músico uruguayo de larga trayectoria. Lleva más de 25 años tocando, componiendo, compartiendo escenario con los más importantes músicos del país. Fue incluso telonero de B.B. King cuando se presentó en el Cine Plaza en Montevideo. En esta ocasión presentaremos Sultanes del Swing, una versión del tema de Dire Street hecha a la uruguaya. Está frío en la noche, llueve y corta la neblina. Al sur del río se escucha la milonga sonar. Un cuarteto bordonean dos por cuatro. Te sientes bien, dan ganas de bailar. Entras al boliche y no se ve mucha gente. Escapado de la lluvia, rezongo de humedad. Llorando la milonga en una esquina. Poetas de papel, siluetas de arrabal. Montevideo, al sur de la ciudad. Tocar Covelli sabe todos los acordes. Toca el ritmo y la mira Olga cantar. Te cuenta historias de Cita Rosa. Y la Centurión no para de sonar. Y al Toto no le importa mientras suene un milongo. Mario Núñez y Morales se pasan el guitarrón. Y el Molécula le dice que ya es tarde. Que guarden repertorio pa' otra ocasión. Con los sultanes. Con los sultanes del swing. Muchachos parlotean en una esquina, sacando fotos y hablando por celular. No saben nada de milonga o tango. No es lo que ellos llaman reggaetón. Y los sultanes. Los sultanes tocan estilo. Estilo. Gente, podemos pedir quizás una más. Buenas noches, es tarde, hay que marcharse. No sin antes dar un aplauso más. A los sultanes del swing. Toto. Julio, Mario, el Molécula y Carlitos, y por supuesto, Marquitos Nofe. Los favoritos de Lada Caliente. Germán Klang es un músico montevideano, tal vez poco conocido para la cantidad de música que ha hecho, ya que ha tocado en la mayoría de los temas de música uruguaya que todos hemos escuchado. Integra el quinteto de Fernando Cabrera, la banda de Martín Buscaglia, el quinteto de Urbano Moraes, el dúo Quintana y Germán Klang, pero también ha trabajado con Rubén Rada, Rosana Tadei, Carlos Quintana, El Pimiento Indomable de Martín Buscaglia y Kiko Veneno, Alberto Mañone, Horacio Ferrer en Dandy, El Príncipe de las Murgas, con Osvaldo Fattoruso, Laura Canoura y El Príncipe, entre muchos otros. También es escritor. Ha editado el libro Grandes Temas de la Música Uruguaya, que reúne partituras de 128 temas emblemáticos uruguayos. También su trayectoria incluye la edición del libro El Prisionero, de cuentos y relatos, en el año 2000, y varios otros trabajos discográficos. Formó también la compañía de música y humor Muy Rico Todo junto a Cecitar Martínez y ha colaborado como compositor para el grupo infantil Canta Cuentos. De Germán Klang escuchamos el tema Instrucciones, incluido en el álbum Sálvense Ustedes. Para todo se necesita un, porque sin él no funciona el, y resulta que el combinado con el hace que el se transforme en, y ese en contacto con el redunda en un que arregla los hilos. Si no los se llenan de ojo el si se te pone el hium abajo del no que el arriba del daña el y quémalos dame un y andate hasta el tráeme un que parto los y además guarda el que rompe los que el tiene mucho y viste que el a los pobres los deja con y llenos de y unos sucios de no pueden ni mucho menos y además y te dije que el oxídalos, así que el guardalo en él. Si se pegan los, ahí usas él. Pero si no el, déjalo en él. Pedazo de deja quieto el, mira que sos. A ver, dame el, ves, faltan los. Fíjate en él, al lado del o cerca del. Y sobre todo, sobre todo. Nunca. Jamás, bajo ningún concepto, de ninguna manera, vayas a... Thank you. así pasaron los favoritos del Hada Caliente. Un espacio donde usted sabe lo que escucha.